Nuestro planeta se queda sin recursos. La Tierra entró desde el martes pasado en números rojos, al haber agotado su presupuesto anual ecológico en menos de 8 meses, según datos de la Global Footprint Network, que analiza la evolución de la huella ecológica, es decir, la cantidad de recursos naturales del planeta que consume cada país. El punto en el que ese límite se supera es asimismo el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Según la alerta lanzada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, los países del mundo se están comiendo el planeta cada vez más rápido, por lo que la jornada a partir de la cual es imposible regenerar los recursos consumidos se adelanta cada vez más. En el año 2000 se alcanzó el 1 de octubre. Este año, 2014, se ha superado este martes 19 de agosto. El Fondo Mundial para la Naturaleza recuerda que en el año 1961, que fue el año de fundación de esta organización, la humanidad consumía 2/3 de los recursos naturales disponibles y la mayoría de los países todavía contaba con un saldo ecológico positivo, ya que su huella ecológica era mucho más pequeña y sostenible. Sin embargo, en la actualidad, los niveles de consumo se han disparado y se han disparado tanto que estamos totalmente fuera de los límites sostenibles, de manera que hoy por hoy necesitamos un planeta y medio para abastecer las necesidades de consumo de la humanidad. De mantenerse esta tendencia, para el año 2050 sería necesario disponer del equivalente a 3 planetas como el nuestro para satisfacer la demanda, según esta organización. Las consecuencias visibles de este agotamiento son, entre otras cosas, la cada vez menor superficie forestal, la escasez de los recursos hídricos naturales, la degradación de la calidad de la tierra y el hecho de que la diversidad biológica se está esquilmando. Marco Lambertini, director de esta organización, ha advertido de que si queremos construir un futuro para nuestros hijos, debemos conservar el capital natural que nos queda y administrar de forma sostenible los recursos del planeta, que son limitados. En su opinión, aunque la tendencia actual demuestra que la humanidad está abusando de la capacidad del planeta para abastecernos, todavía hay tiempo para tomar medidas contundentes y construir un futuro basado en un consumo sostenible de los recursos naturales. Entre ellas, apuesta por una modificación de los hábitos de consumo que incluya la adquisición de productos certificados con garantías de sostenibilidad y el cambio de modelo energético hacia las energías renovables.